pretendes darme celos por llenarme de deseo para ser tú la que manda, aunque tú digas que no. Si pretendes darme celos para castigarme un poco y que sepa que soy tuyo, que eres más fuerte que yo. Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. Tú ganas, no abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puedes ser así? Si pretendes darme celos y volverme medio loco para ver si así me sacas una gota más de amor. Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo y divertirte conmigo y sentirte superior. Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. Tú ganas, no abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. Tú ganas, no abuses de que te amo. Amor, no me hagas más daño. ¿Cómo puedes ser así? Tú ganas, amor, me rindo del todo. Habrá de ser a tu modo.